dance la chiva. Baile el toro y baile el tango. Que se va a Guadalajara, donde bailan el guapango. Bailan el guapango.